Radio Exit 106.4 FM. Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia, Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza, para Ibiza y Formentera, y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un viernes, por fin viernes 4 de octubre de 2013. Y desde ahora y durante esta próxima hora hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como dije ayer y voy a ir repitiendo a lo largo de la hora, hoy no tenemos peticiones porque este programa es enlatado. Ahora mismo no hay nadie sentado en la silla de control de Radio Exit. O sí, no sé, alguien le ha dado al play a esto, o eso espero. Pero yo ahora mismo, en este mismo momento, físicamente, no estoy en la radio, sino estoy en un avión destino Madrid. Estoy acojonado porque estoy viajando con con Ryanair. Lo barato a veces sale caro, espero que la cosa pueda contarla el lunes. ¿Y qué es eso? Que como esto es grabado y esas cosas, pues como que no podemos poner peticiones. La cosa va a ser difícil, no sé si me entendéis. Pero que tenemos una horita bien preparada de buena música y buen rollito. Saludos de parte de quien nos habla, hoy más que nunca el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Y lo llevamos anunciando toda la semana y cada vez queda menos. El próximo miércoles, el 9 de octubre, estarán en directo los argentinos Ataque 77 aquí en Ibiza, en Las Dalias, a partir de las 9 de la noche. El lunes regalaremos una entrada doble. El martes regalaremos otra entrada doble. Y el miércoles, el mismo día del concierto, pues también otra entrada doble, ¿por qué no? Así que vamos a empezar, qué mejor que con ellos, con los argentinos Ataque 77. Y aprovechando que es viernes, ¡cuánta cerveza! Buenas tardes, bienvenidos. Caliente. Cerveza habrá, o eso nos han dicho. En el concierto de Ataque 77, y lo repito otra vez, el miércoles actúan en directo aquí en Ibiza, en Las Dalias. No nos lo podemos perder, yo estaré allí. Y ya que empezamos con ellos, vamos a seguir con un poquito más de rock argentino. ¡Hola a todos! Ellos son La Renga, Panic Show. Y una bestia en medio de la avenida, todos corrieron sin entender. Panic Show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. Ven a mí, desnúdate, enfrenta mis dientes. Yo soy el rey, el león. Ven a saber lo que se siente. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. Ellos son La Renga, Panic Show, rock argentino, que precisamente esta banda estuvo ya hace unos cuantos años rolando por España, siendo teloneros de Marea, y bueno, Marea estuvo por Argentina también, acompañándole sobre los escenarios. Y si tenemos que hablar de rock argentino, no nos podemos olvidar de una banda también muy mítica, Rata Blanca. Y esta es la leyenda del hada y el mago. Yeah. Blanca y la leyenda del hada y el mago. Y como curiosidad, y terminando ese repaso de rock y metal argentino, nos vamos con un disco llamado The Godfather of Heavy Metal, el padrino del heavy metal. Es un disco con una gran presencia, por no decir absoluta, de Lemmy Kilmister, cantante de Motorhead, y en un disco en donde colabora con muchísimos grupos y artistas. Pues en esta ocasión, en este disco, hay un tema que versionea junto a la banda argentina Animal, que son las siglas de Acosados Nuestros Indios Murieron al Luchar. Y aquí parece que Lemmy va pedo. Pero es genial. Highway to Hell. Sin poesía, no hay otra cosa que yo quiera hacer. Con amigos, yo estaré tocando fondo y divirtiéndome. Animal junto a Lemmy Kilmister, Highway to Hell, esa autopista hacia el infierno de los AC/DC. Y aunque este programa esté enlatado y todo eso, no prohíbe que pongamos nuestra canción del viernes. Iron Maiden, Fear of the Dark. When it's dark, Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Thank you. Iron Maiden y su Fear of the Dark, miedo a la oscuridad, nuestra canción de los viernes, y mandamos un saludito a nuestro coleguita Pizarro, que es quien insistió y consiguió que esta canción fuera denominada como eso, como la canción de los viernes. Seguimos en este club de coleguitas, en este día raruno, según se mire, porque esto es grabado. Estamos todavía con ese resquemor de los Barricada, que han dejado definitivamente, bueno, la formación. Pero como decíamos ayer, cada uno siguió en solitario con sus proyectos. Y el Drogas, antes de montar Charrena, hace muchos años ya montó La Venganza de la Abuela, de esta jodida manera. De esa jodida manera. Sé que la cárcel no está hecha para gente con cabeza como tú. También sé que no te importa nada lo que tu mente no te hace comprender. Este espectáculo es una trampa. No lo digas ni hagas nada. Con olor a desesperación insalado, como el sabor de la lágrima. Oscurecido el retrato de lo que fuiste. Y subiendo por la panza como la serpiente entre dos caminos. Llenos de sombras. Esa jodida manera. Ellos, pues en aquel momento, eran La Venganza de la Abuela. Proyecto que tuvo Enrique Villarreal, el Drogas, hace ya unos cuantos añitos, mientras tenía de forma paralela los Barricada. Luego montó Charrena, ahora se hace llamar simplemente el Drogas. Y bueno, ahí están los componentes de Barricada, con cada uno con todos sus proyectos. Seguimos y nos vamos con un rock. Vaya rock. Arranca, Manolo. Porque nos podemos encontrar muchos solos. Solos de batería, solos de guitarra. Pero un solo de sierra mecánica, no los hay en todos los sitios, ¿eh? Ellos son Jekyll, The Lumberjack. So your mothers can boogie down. Hey, whistle and Dixie. No, I'm a rebel with a groove, yeah. All around the world they go round and round. When they dig on my new stainless steel sound. Oh yeah, I say I'm a lumberjack, baby. And I'm gonna cut you down the size. Lumberjack. Ellos son Jack Hill y con ese rock peculiar, cuanto menos. Seguimos con más cositas y seguimos con ese toque fiestero. Esto se lo voy a dedicar a mucha gente con la que me voy a juntar este fin de semana. Saludamos a la gente del podcast.es, del podcast caramelizado, de Gravina 82, a Suner Gracia, a muchísima gente, a Contenido Explícito Podcast, por supuesto. Corby Clanny, Beer Beer. Corpi Clanny. Porque los ratos libres aguaremos en las jornadas de las J-Pod, digo yo. Seguimos. Y si no es de cerveza, hablamos de whisky. Metallica, Whisky in the Jar. I said Desde su disco Garage Inc., ellos son Metallica y Whiskey in the Jar. Seguimos con más cositas, con más música y el nuevo disco de los asturianos Warcry, un álbum llamado Inmortal. Y esto es Venganza. Desde el último disco de Warcry llamado Inmortal, nos llegan con este tema, Venganza. Y qué rápido se nos está pasando la horita, ¿verdad que sí? Seguimos con más música. Desde Barcelona, con voz de Formentera. No es que esté de Formentera, sino que es de Formentera, de la isla Formentera. Ellos son Nagging Fats, Evolution. Everything! Death, frenetic terrors, unleashing all your pain! institutions, spreading miles of the false illusion, trafficking with information, stupid people's like a damn reflection, mean criminal addiction, cold war. Evolution, ellos son Knacking Fats. Y continuamos, seguimos ahora de esta banda de Barcelona, nos vamos hacia Alemania. Ellos son Rammstein, Morgenstern. Den Himmel schaut, dann fürchtet sich das Licht, scheint ihr von unten ins Gesicht. So muss sie sich am Tag verstecken. Wer will das Licht doch nicht erschrecken? Lebt im Schatten, bis der Schein vergeht. Sieht einen Stern Zwielicht prangen und fleht. Mal die Schönheit auf die Wangen. Morgenstern erscheine auf das Antlitz mein, wirf ein warmes Licht auf mein Ungesicht, sag mir, ich bin nicht alleine. Hässlich, du bist hässlich. Ich bin allein zur Nacht gegangen, die späten Vögel nicht mehr sangen, saßen Kinder im Gewimmel und so rief ich in den gestirnten Himmel. Morgenstern erscheine auf die Liebste meine. Licht auf ihr Ungesicht, sag ihr, sie ist nicht alleine. Morgenstern erscheine auf die Ellos son Rammstein, Morgenstern. Y poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy viernes. Y hemos empezado recorriendo un poco Sudamérica por la parte de Argentina. Nos vamos para Brasil ahora. Sepultura, Infected Boys. Y a ritmo de Sepultura recogemos y nos vamos. Y nos encontramos ya de nuevo el lunes. Además, de verdad. El lunes a partir de las 3 de la tarde y 5 minutos volvemos aquí en la sintonía de Radio Exit en un nuevo club de coleguitas. Ahí ya nos podéis hacer peticiones como un día normal y corriente. A través de nuestra web clubdecoleguitas.com, el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y en las redes sociales, que también estamos por ahí. Saludos de parte del escaqueado Alex Berlanga, un placer acompañarte durante toda esta hora. Desde aquí os deseamos que tengáis un buen fin de semana. Y lo dicho, que nos reencontramos de nuevo el lunes. Adiós. Nos vamos para tele. ¡Nos vamos pa'l Kelly! ¡Nos vamos pa'l Kelly! Gaso que yo que pasa, taco de guasa del planeta. Soy de una funca del que nuestra raza andaluz embrudeció. Después echa a montar el gran pollo. Fiestas son gordas todas horas, nuestro rollo. Que yo subido un adrenalínico. Funquillo para tus orejas, un complejo vitamínico. Cuando la historia se acabó. Nos vamos todos para Kelly, para Kelly de tirón. Nos vamos para Kelly. Nos vamos para Kelly. Significa buen rollito, que estamos contentos, gusto en él. Te siento que lo que hacemos lo sentimos muy en los hondos. Y la lengua áspera, los pezones nos ponen cachondo. Echamos como garra, pues somos buena gente. Si nos invitas a tu casa y nos comportamos educadamente. Oh, fuquillo en la casa, que yo que paso, taco de guasa del planeta. Soy una fuga del que nuestra raza no va.